se chicha. A la más bicha, riquitilla, buena bicha, buena bicha. Dice chicha la la la, dice chicha. A la más bicha, riquitilla, buena bicha, buena bicha. Dice chicha la la la, dice chicha. A la más bicha, riquitilla, buena bicha, buena bicha. Dice chicha la la la, dice chicha. A la más bicha, riquitilla, buena bicha, buena bicha. Ella es una bichilla, como este despósito. Dame tu cuenta que voy a hacerte un depósito. Sube video para mí, yo a propósito. Y a mí de vez en cuando me suelto un pedacito de ese cupcake. Hoy se folla, hoy se fornica. No quiere nada serio, no se complica. Ella perreando mientras que el fight predica. Es que suena el dembow y el culo le pica. Dice chicha, a la más bicha, riquitilla, buena bicha. Lo único que sabe mover la ficha. Anda con la visa de papi paraliza. Comprando el VIP, se paró la suite. Dos libras de weed, botella de whisky. Molly, molly, tusi. Pago 100,000, privado yo, Wally Randy. Pago 100,000 y no reboto ni un penny. Hoy se chicha. Bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha. Dice chicha la la la, dice chicha. A la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha. Dice chicha la la la, dice chicha. A la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha. Dice chicha la la la, dice chicha. A la más bicha riquitilla, buena bicha, buena bicha. ¿Y cómo le gusta la noche? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle. ¿Y cómo le gusta la noche? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle. Escuchaste Locura Mix. Locura Mix. Que te quede claro.